lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa, que vaya al mercado, que no hable con nadie, menos con extraños, que no quiere verlo con el celular, que no mire a nadie, ni así te regalo, pobre del perfume que llegue impregnado, recuerde sus cosas que ha hecho en el día, y pobre que mienta le cae el tastao. Estate tranquilo, estás pisao, que no está la novia, estás pisao, sonríe tranquilo, estás pisao, que no viene nadie, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, estás pisao, pasa como si nada, cuando me está a su lado, juega como si fuese un león enfadado, pero cuando de pronto se aparece la novia, ese león bien bravo se transforma en un menino. Todo el mundo rumorea, ¿cómo es que aguanta tanto? Tiene miedo a su pareja cuando no hace así. Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa, que vaya al mercado, que no hable con nadie, menos con extraños, que no quiere verlo con el celular, que no mire a nadie, ni así te regalo, pobre del perfume que llegue impregnado, recuerde sus cosas que ha hecho en el día, y pobre que mienta le cae el tastao. Estate tranquilo, estás pisao, que no